Bueno, pues estamos en el aire. Buenas tardes, estamos en el centro La Florida Nadia Rico y estamos con... Paola, Marowan, Moat, Isabel, Samara, Gisela y Melanie. Emilia. Yo soy Pablo de La Fundición y esto es la radio desde el Vlogs. Y bueno, es la primera grabación que hacemos y estamos aquí para decidir cómo queremos contarle a otra gente qué es lo que hacemos en el Centro Nadia Rico y qué es lo que hacemos en la Florida. Cómo nos gustaría contar los bloques y el barrio a otra gente. Entonces, por ejemplo, si os parece, podríamos empezar por preguntaros qué es lo que hacéis aquí los lunes y los miércoles y por qué venís. Entonces, vamos a empezar por aquí, por mi izquierda, por... Marowan. Por Marowan, venga. Marowan nos va a contar por qué viene Marowan aquí a la... Pues porque mola y porque, porque hay la Play 4. Y porque aquí tengo muchos amigos míos. Muy bien. O sea, que tenía una Play 4, el sí. Último modelo. Ya. Yeah. Madre mía. Qué bien. ¿Cómo? Qué bien con los montajes. A ver. Por aquí a mi derecha, venga. Hola, mira, yo quería que mi amiga Isabel contara la historia de la feliz serpentina. Bueno, eso vamos a dejarlo para... Para otra ocasión. Es una novela muy interesante. Es muy interesante la novela. A ver, que me toca hablar. No, mira, en serio. Venimos los lunes y los miércoles, pero el centro está abierto todos los días. El centro está abierto todos los días. Sí, todos los días. Y vosotros venís los lunes y los miércoles. Los lunes y los miércoles. Y viene más gente entonces a utilizar la... Sí. También hay uno que también es para los mayores. Hay para hacer informática y aprender cosas. Los lunes no estamos aquí en el centro, lo que vamos es, vamos al patio de una escuela y pasamos ahí la hora. Los miércoles sí que estamos aquí en el centro. Muy bien. Vamos a preguntar también por aquí a mi izquierda, a ver Paola también que nos cuenta. ¿Tú por qué vienes, Paola? Uy, Paola ahora le entra un poco de vergüenza y no... Venga, Paola. La de Blache. Venga, por aquí a mi derecha. Hola, me llamo Samara. Venimos, bajamos al PT como ha contado mi amiga Melanie. Y los miércoles... Hola, aquí presente. Y los miércoles venimos aquí, que a veces vemos una... Cállate, fea. Hay concursos de ping-pong. Hay concursos de moda. Eso. Una peli de... Vemos pelis de miedo. Tenemos sección de peluquería también para las también niñas. Y de pinta uñas. Sección de peluquería y de pinta uñas. Sí. Eso lo hacéis también aquí, sí. En el tiempo sí, que estáis niña, aquí con el dinero del centro se han comprado todo eso que tenemos para las uñas y para el pelo. Tenemos de todo, del pelo, sí, rulo, secador, peine, de todo. Y para las uñas pues tenemos un montón de pinta uñas y quitas mate y todo ese rollo. Y también actividades de ancianos, para aprender catalán. Hace cosas pero con... eso no lo hacemos aquí. Pero eso con no lo lana. Hace vosotros, ah, también ¿no? tenemos no. para hacer pulseras. Y también tenemos una mesa para jugar a ping-pong. Y también a veces nos dejan a ir a patinar sobre hielo. Después nos invitan al Burger King. Son muy buenos con nosotros, sí, sí. Que a veces los monitores nos preparan actividades, ¿sabes? Y nos sacan fuera a excursiones y eso. Y tú te comportas mal. Y también nos, o sea, buscan más monitores y buscan talleres para que hagamos aquí dentro y todo. Un poco para variar, ¿sabes? Lo que sí, ¿qué tal? ¿Y la salida os molan? Sí, guapísima. La otra vez nos fuimos a patinar sobre hielo. Y si, por ejemplo, si saliésemos y hiciésemos entrevistas fuera con la radio, que también podríamos hacerlo con dos micros y saliendo a preguntar a la gente. Claro, a la gente también. De los bloques, a la sí. gente que se sienta siempre nosotras, arriba. Nosotras, que somos expertas en los bloques, te Coti, podemos enseñar un montón al Coti, de gente. Que ya ¿Y qué le preguntaría a la gente que nos conoce. Mira, yo quiero decir una cosa, que a ver si me va a escuchar la gente. Para la alcaldesa, porque no sé qué le pasa, no sé qué le pasa a la gente. Que no hace nada. Que quieren cambiar los bloques. Y entonces, yo no entiendo porque los bloques están perfectamente y lo quieren quitar todo. Pues yo digo que no quiten más muros y que me pongan otra vez la pista, que no quiero este centro. ¡Esto es injusticia! ¡Esto es injusticia! Porque yo conozco los bloques perfectamente y la gente de aquí dentro no quieren que nos toquen los bloques. Nos interesa mucho. ¡Esto es injusticia! ¡Esto es injusticia! Escolta la ràdio des dels blocs. Es que me gustaría decir una cosa, que antes en la pista había mucha gente, nuestros hermanos, primos, mucha familia jugando al fútbol. Cuando quitaron la pista, la gente que estaba ahí se dedicó a fumarse, a hacer de todo. Por eso no mola ahora el sitio cultural, porque antes con la pista la gente se traía a jugar al fútbol. Pero porque... sin embargo, al mismo tiempo venís al centro cultural. Y antes estabais diciendo que os gustaba también venir. Porque no nos queda más remedio, ¿sabes? Nos gusta, pero nosotros preferimos la pista porque era un sitio donde los niños pues podíamos correr, podíamos jugar más tranquilamente, había más espacio, ¿sabes? Y ahí nos lo pasábamos más mejor que aquí. Y muchos compañeros también, cuando nos castigan, decimos, pues como no nos dejáis entrar porque estamos castigados, pues que nos devuelvan la pista también, porque como no, si no nos dejan entrar, pues ¿para qué ponen esta? Bueno, no es una mierda porque hay cosas guapas, pero ¿para qué ponen esta tontería? Lo único guapo que hay es Payova, porque cuando construyeron el centro nos dijeron que iba a ser para los niños, y para los niños no hay, ¿no? Eso es para las viejas, esto. Y bueno, también viejas amargadas. Bueno, hay una parte para los niños y otra para los mayores. Exacto, muy bien. ¿Y no hay otros sitios en el barrio donde se pudieran recuperar las pistas? No, porque habían dos, una es pequeña. Los bloques son un poco pequeños y... Ya. Y bueno, vive mucha gente aquí. Entonces, la pista era este cacho de calle y la han quitado. Pues no hay más sitio para hacer otra pista. Habían dos pistas. Una la han convertido en decoración y la grande, que es esta donde estamos ahora, la han quitado y han puesto en el Centro Cultural Natia Rico. ¿Y las cosas que hacíais antes en la pista, no podéis hacerlas? ¿Vais a otro sitio ahora, no, aunque os pille más lejos? No, es muy triste. Porque la pista se podía patinar y jugar, sí, a fútbol. Podíamos jugar con la bicicleta. Era nuestro sitio. Cuando era verano, la llenábamos de agua y patinábamos, ¿sabes? Nos tirábamos ahí y todo. Pero ahora... Y nos pasábamos todo el día en la pista. ¿Llenábamos de agua? Sí. Tirábamos agua en el suelo y como resbalaba, nos tirábamos y todo. Aunque poníamos las piscinas. Aunque olía un poco a pipi, pero bueno. También, porque los borrachos venían a mear ahí, los cabrones. Pero eso era por la noche. Hacíamos torneo, malva que flipa. ¿Y esas personas, por ejemplo, que decís que iban a mear, ahora dónde siguen, en el barrio? Pues no. Sí, al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia, por ejemplo. Por Tanga, era uno que se llama Tanga. Por ejemplo, también es que han gastado 1 millón de euros para construir el centro y perfectamente podrían haber arreglado la pista. O si quisieran hacer los bloques mejor, pues podrían haber hecho otra cosa. Un campo de fútbol mejor. Pena, tampoco que es que más la venga pena mucha gente aquí. Para hacer otras cosas más necesarias que este centro. Porque, como dice mi compañera, aquí no viene casi nadie. Aquí, por ejemplo, podrían haber hecho una piscina para el verano. Claro. Ya. O un McDonald's o algo así, ¿sabes? Algo... ¿McDonald's os parece que es sería que un sitio...? Sí, lo que pasa es que no nos gusta, o sea, por una parte nos gusta, pero por otra no, porque vendría mucha gente, ¿sabes? Y aquí el barrio es muy tranquilo. Sí. Lo que pasa es que dicen que no es tranquilo, sí. Pero bueno. Si vive aquí dentro, tú te vas a enterar de esto. O por lo menos que hubiera construido los que cosa. Los que piensan que no es tranquilo, ¿por qué pensáis que no es tranquilo? Porque a veces hay peleas. Oye, y lo que más destaca, coches. Lo que más destaca de aquí son las peleas, ¿sabes? Y por lo único que coches. Nos identificamos son por las peleas. Pues eso no es así, porque los vecinos nos llevamos muy bien todos. Sí. Vale, sí, yo veo aquí que más o menos lleváis. Pero bueno, a ver, algunas cosillas que otras, pero bueno. Y os digo... Vale. Y digo la última cosa, que esto todo ha empezado porque nos han quitado la pista. Cuando había pista ni fumaban, ni se emborrachaban, ni nada. Pero ahora que han quitado la pista, hay peleas. Hay de todo. A ver, hay peleas, ¿sabes? Pero hay mucha gente, ¿sabes? Que quiere... ¿Cómo te lo digo? Quiere que me dejen porque se siente... No quiere que... Quería que siguiera la pista. ¿Desde cuándo os conocéis? Dice que a ti, desde chiquitico. Nos conocemos todos desde chiquitico. Estamos hablando de los todos bloques, aquí, ¿vale? ¿Sabes? y todos queremos que los bloques vuelvan a ser como antes, no como ahora. Eso, por ejemplo, si se van a ir, porque los bloques. Todos los niños que no son de los bloques quieren venirse aquí a vivir. ¿Será por algo? No serán tan malos los bloques, entonces. A ver, los niños quieren venirse aquí a vivir porque se dan cuenta de que los niños de aquí hay mucha libertad. Por la noche, los padres, como ya conocen este ambiente, pues los dejan venir y los niños se pasan pues jugando. Nosotros estamos en la calle solo y nos vigilan desde por la ventana. No tienen a los padres encima, por eso es que los niños de fuera quieren venir aquí. La gente de estos bloques, o sea, hay muchos bloques en toda España, hay muchos bloques. Este de la Florida, casi siempre son de gitanos. Pero este no es como los otros. Este, aunque o sea, tienes libertad de vivir de todo. Chipi, moro, lo que seas. Nosotros lo respetamos. Pero si buscas problemas aquí dentro... Sí, aquí convive muy bien la gente, sí. Sí, nos llevamos todos muy bien. Sí. La verdad, eso es que sí. Muy bien. Y si un día intentamos hacer también un programa intergeneracional con una personas cámara de otras edades, por ejemplo, con las señoras mayores... Sí. ¿Sabréis vosotros, por ejemplo, contar vuestra visión de los bloques a ella? Sí, sí, sí. Pues hola, soy Ana, que soy educadora de aquí del Espai Jove y paso algunas tardes, profe, con estos chicos. ¿Quién quiere hacer una pregunta a Ana? Yo. A ver, dime, Samara. Ana, quería preguntarte, pero una pregunta que pueda responder, Samara. Eso, Samara. Que si nos portamos bien, pues vamos a poder ir al cine. ¿Al cine? O a un sitio más guay, ¿no? Sí, sí, más guay, profe. Bueno, eso ya lo hablaremos. A ver, aquí... Tenemos que ver la evolución. Aquí Paola también quiere hacernos una pregunta para Ana. Dime, Paola. ¿Desde cuántos años llevas trabajando en Espai Jove? Pues desde el año pasado, un año y medio, más o menos. ¿Y te gusta, no, trabajar? Me encanta, sobre todo cuando vienes tú, Samara. La última cosa, muchas gracias y hasta luego a todo el mundo. Bueno, venga, pues vamos a hacer un pequeño interludio con la segunda tanda. Con segunda parte. Venga, segunda parte. Hasta ahora. Desde los blogs, la radio. Bueno, pues estamos de nuevo en el aire. La hora del Espai Jove ha terminado, pero algunos chicos han quedado por aquí y quieren comentarnos también su visión de los bloques. También tenemos... Bueno, vamos a presentarnos, venga. De izquierda a derecha tenemos a... Ismael. Abde. Amer. Y también tenemos con nosotros... Raquel. Y Raquel es... Soy trabajadora de aquí del centro. Abro las puertas, las cierro y a que si necesitáis algo venís a preguntarnos a nosotros. Sí. Ah, pues ahí. Sí. Como, sé qué nombre ponerle. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a conversar un poquito como estábamos haciendo antes. Antes, a los chicos y a las chicas que estaban antes les hemos preguntado lo primero, pues que por qué venían aquí al centro. Yo vengo a este centro para pasármelo bien y pasar el rato con mis amigos. Muy bien. Yo lo mismo que ha dicho mi amigo Abde. Yo para hacer nuevas actividades y para ver a mis amigos. Muy bien. ¿Y qué actividades hacéis en este las horas que estáis aquí en el Espai Jove? Torneos de fútbol, de básquet, PlayStation 4, ping-pong, pelis, juegos de mesa y ya está. Muy bien. Y Raquel, ¿cómo se portan? Bueno, se portan muy bien. De hecho, algunos de ellos vienen algún día que no les toca, ¿verdad? A preguntar cosas sobre el espacio, sobre algunos amigos si los hemos visto. Y siempre lo saludan a la hora de entrar. Así que supongo que también dentro de la actividad se portan bien. O sea, que también venís al centro, no solamente en las horas que está el Espai Jove, sino que venís por aquí a veces a preguntar también por los colegas. Sí. Yo, por ejemplo, el otro viernes vine aquí porque hay informática a partir de las 6 y he visto que estaban grabando y yo también he grabado un poco. Muy bien. Vale, venga, ¿qué más? Antes también hemos preguntado a qué colegio ibais. Yo al Fonseré. Al Can Vilomara, que está al lado de la Farga. Yo al Fonseré. Vale, tenemos super mayoría del Fonsered, ¿eh? Casi todo el mundo va al Fonsered. Está bien. ¿Soy de aquí de los bloques? Sí, sí. Yo casi. Casi, casi, ¿qué quiere decir? Una calle debajo más de los bloques. Ah, muy bien. Y vale, aparte de venir aquí, ¿el resto de días qué hacéis por las tardes? ¿Qué soléis hacer? ¿Estáis en la calle? Extraescolares. ¿Extraescolares? Sí, jugar a hockey, fútbol. Yo, por ejemplo, el martes tengo una academia y después el miércoles, el jueves, tengo hockey y entrenamiento. Muy bien. ¿Y qué os parece? Vamos a pensar un poco, a introducir el tema de los bloques. ¿Qué os parece el barrio? Ruidoso. ¿Ruidoso? ¿Por qué? Porque hay muchas peleas y eso. Mucha poli viene aquí. Pero, no sé, antes, mientras estáis vosotros aquí, vosotros veo gente muy maja. ¿Cómo es que viene aquí la policía? Pero por unos chicos que paran... Que hay bandas por aquí y cosas. ¿Bandas? ¿Qué quiere decir eso de banda? Unos amigos que se juntan y forman una banda y hasta se ponen a hacer cosas. Se ponen a hacer cosas. Malas. Pero, sin embargo, vosotros también, bueno, no, por ejemplo, ¿vosotros venís aquí solo al centro? No, sí. Yo sí. Tenemos mayoría de cis. Bueno, Raquel, cuando quiera intervenir también, es que tenemos que compartir micro, porque quiero preguntarle tú algo a ella. Sí, porque, por ejemplo, cuando estamos aquí y tal, no vemos policía, y a lo mejor eso de la policía o son los fines de semana o es cuando el centro no está abierto, o es algo que se cuenta por ahí y en realidad, no sé, yo a veces veo pasar la policía, pero sin las sirenas, así como de paseo. Es porque los bloques son... Es grande y el centro cívico este nomás coge una parte, así que no puedes ver todo lo que pasa fuera. Bueno, otro detallito técnico que voy a comentar también. Mientras menos toquemos los micros y sobre todo la espuma, mejor, porque luego quedará mejor la grabación. Ya lo veréis cuando lo traigamos el próximo día. Bueno, antes también alguien ha comentado qué es lo que había aquí antes del centro de la Nadia Rico. ¿Vosotros habéis conocido las pistas también? Sí, sí, una pista de fútbol había. ¿Y también la utilizabais? Sí, sí, sí. ¿Y vosotros entonces os conocéis también con el resto de chicos y chicas que vienen al Espai Jove? Sí, sí. ¿Y os lleváis todos bien? Sí. Uy, aquí hay muchos monosílabos, ¿eh? Y algunas risillas que no se oyen, pero que yo las veo. Sí, sí, alguna risita de... sí. Bueno, y si saliéramos a la calle, por ejemplo, otro día a hacer entrevistas, o si hiciésemos, por ejemplo, un programa de radio con otras personas, con otros usuarios del centro, por ejemplo, no sé, con las señoras que vienen a hacer las manualidades o con la gente que viene a hacer el cine, ¿qué les preguntaríais por la calle sobre el barrio y sobre qué les preguntaríais? ¿Por qué hacéis cines? ¿Por qué hacen el cine? Sí, vi una película que no me recuerdo el nombre, que eran muchas una madre y que había un hombre y que cada chica que veía le decía guapa, tú eres muy bella y eso, y está. ¿Y qué película, que por ejemplo, si se pusieran otras películas, creéis vosotros que vendríais a ver el cine? Sí. Si fueran de comedia o de risa o de miedo o tragedia. De hecho, en realidad, ¿qué es lo que se ha estado haciendo hoy en el Espai Jove? Acabar una peli de miedo. O sea, que vosotros también queréis ver cine. Sí, sí. ¿Y por qué creéis que tiene que haber un...? ¿Por qué al final acaban viendo una película los jóvenes y otra película las personas más mayores? Porque cada una tiene sus gustos y nosotros estamos dentro de Espai Jove y decidimos la película que queramos ver. Puede ser que algunas personas mayores no quieran ver esta peli. Bueno, oye, pues mira, yo dejo una pregunta en la radio, porque como esto luego lo escucharán otra gente, os la hago a vosotros, y yo como también me tengo que ir ahora, pues la dejo para la gente que lo escuche después. Que es que si el cine que hacen las personas mayores ocupa solo un viernes al mes, vosotros podéis tenéis libres los otros viernes, así que si nos proponéis alguna peli, aquí han salido ahora, hablabais de género, de terror, de comedia, si tenéis algún ejemplo de alguna peli, de hecho la biblioteca nos la deja y la ponemos, así que os dejo ahí la idea. Si queréis, la pregunta, ¿queréis ver cine los viernes por la tarde? Si no sí. tenéis otra cosa que hacer, ¿y os sí. encargaríais vosotros de elegir la cartelera? Sí. Pues, y entonces a la gente que nos va a escuchar luego, ¿os apuntáis a este grupo de teatro ahí de cine joven? Ahí dejo. Bueno, pues si os parece, a lo mejor podemos ir despidiendo la emisión. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. www.lafundició.net/desdesblog.